Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para la poesía de hoy he traído a un famosísimo poeta y novelista yugoslavo-alemán, Rainer Maria Rilke, que vivió entre 1875 y 1926. Un poeta con una vida muy difícil, casi siempre vivió viajando y enfermo, descubriéndose después de su muerte que su enfermedad había sido la leucemia. Escribió infinidad de poemas y también novelas, una de ellas muy teñida de tintes espirituales, así que podemos ver en Rilke una apertura a lo que está más allá de la mente. La poesía que les he traído se llama La adulta. Estaba sobre ella y era el mundo, y estaba sobre ella con todo, angustia y gracia. Igual que están los árboles, derechos y creciendo, todo imagen y sin imagen, como el arca de la alianza, y solemne como puesto sobre un pueblo. Y ella lo soportaba, llevó hasta el extremo lo volador, lo fugitivo y lo alejado, lo terrible aún no aprendido, serena, igual al cántaro repleto, hasta que la aguadora en pleno juego transformador y preparando para otras cosas, el primer velo blanco desligándose leve cayó sobre el abierto rostro, casi opaco, sin volver a alzarse nunca más y dando de algún modo a todas sus preguntas tan solo una respuesta, vagamente en ti que ha sido niña en ti. Thank you. espejándonos. Vamos a continuar entonces hoy con nuestro mito, el mito de Parsifal, el librito He de Robert Johnson, el libro que él escribe haciendo la lectura del mito para comprender la psicología masculina. Entonces vamos a proseguir con nuestro mito. Los años estériles. Parsifal ha dejado el castillo del Grial y ahora debe ganar el derecho a regresar a él. Se ve envuelto en una larga serie de aventuras caballerescas que gradualmente lo fortalecen como para que pueda pedir un segundo ingreso al castillo del Grial. Llega hasta una desconsolada doncella que aferra en sus brazos al amante muerto. Ella le explica entre lágrimas que su caballero amante fue muerto por otro caballero debido a algo que Parsifal había hecho en una de sus tempranas escapadas ingenuas. Parsifal debe cargar la culpa de esto. La moza le pregunta dónde ha estado y cuando él se lo dice, ella le replica que no existe habitación alguna en 50 kilómetros a la redonda. Él describe sus experiencias con gran detalle y ella responde: oh, has estado en el castillo del Grial. A menudo las mujeres saben más de tales experiencias que los hombres. Entonces, ella lo regaña por no formular la pregunta y sanar al rey pescador. Eso también es una falla suya. Más culpa se acumula. Ella le pregunta a Parsifal su nombre. Si bien hemos estado utilizando su nombre, Parsifal, la palabra no ha aparecido en el texto hasta este momento. Parsifal, dice abruptamente, solo después que se ha estado en el castillo del Grial es que se obtiene un nombre, algún sentido de la propia identidad. Parsifal va hacia otra llorosa damisela que ha sufrido mucho debido a que algún infortunio ingenuo de sus viajes anteriores. Esta doncella le informa a Parsifal que su espada se quebrará la primera vez que la use y que solo podrá ser reparada por quien la forjó originalmente. Una vez reparada, jamás se quebrará de nuevo. Para un joven, se trata de un óptimo consejo. El equipo de su masculinidad que lleva consigo, en gran medida una imitación de los padres maestros en torno de él, no se sustentará cuando intente usarlo por su cuenta. Todo joven tiene que pasar por la humillación de encontrar que su masculinidad de imitación no se sostiene. Y todavía más, solo el padre que le dio su espada podrá reparar el instrumento quebrado. Esto significa que lo que fue dado por un padre solo puede ser reparado por un padre. Un padrino es un aliado muy valioso en este momento. Tener un padrino que va a reparar lo que fue transmitido por el padre, pero que no se sostiene bien si es un recurso extremadamente valioso. Parsifal vence a muchos caballeros y los envía a las cortes de Arturo, rescata muchas hermosas doncellas, quiebra sitios, protege a los pobres, mata dragones, todas las cosas buenas que un hombre debe realizar en el segmento medio de su vida. Se trata del proceso cultural de hacer que nuestra civilización funcione. Sonreímos ante las historias de dragones y hechizos sobre castillos, pero sufrimos estas cosas en nuestros propios tiempos, tan directamente como le sucedía a cualquier hombre medieval. Ahora podemos llamarlos complejos, estados de ánimo o invasiones de sombras, pero encuentro que el antiguo lenguaje es por lo menos, quizás más, tan descriptivo como el nuestro. La fama de Parsifal ha retornado a la corte de Arturo y el rey parte para encontrar al gran héroe en su tierra. Parsifal es el mayor caballero del mundo, así como lo indicó la doncella que no había reído durante 7 años. Arturo jura no dormir 2 noches en la misma cama hasta encontrar a este héroe maravilloso, la flor de su reino. En este instante a Parsifal lo sucede una curiosa experiencia. Va deambulando por su viaje de caballero cuando una halcona ataca a tres gansos en el aire. Tres gotas de sangre de uno de ellos caen sobre la nieve cerca de Parsifal y él cae en un trance de amante al ver tal cosa. Queda transmutado por las tres gotas de sangre y no puede pensar en otra cosa que en Blancaflor. Los hombres del rey Arturo lo encuentran en ese estado inmóvil y dos de ellos tratan de llevarlo a la corte de Arturo. Lucha con ellos y le quiebra un brazo a uno. Es el caballero que se burló cuando la doncella rió en la corte de Arturo. Parsifal juró que la vengaría por el escarnio. La promesa ha sido cumplida ahora. Gawain, un tercer caballero, le pide ahora amablemente y con humildad a Parsifal que concurra a la corte de Arturo y Parsifal acepta. En otra versión de la historia, el sol derrite la nieve y desmenuza dos de las gotas de sangre, librando a Parsifal del hechizo para que pueda funcionar de nuevo. Sería posible que Parsifal estuviese todavía en su trance de amante si el sol no hubiera reducido las tres gotas de sangre a una o si Gawain no lo hubiese rescatado. En esta parte de la historia se presenta un curioso simbolismo. Cuando los sueños o el mito ponen mucho énfasis en números, es cierto que partes más profundas del inconsciente colectivo fueron activadas. ¿Recuerdan el gran énfasis del 4 en el Castillo del Grial? Aquí tenemos el número 3, que es enormemente acentuado. El 4 parece ser el lenguaje del inconsciente colectivo para la paz, la integridad, lo colmado, la tranquilidad, el ser. 3 es el símbolo de la urgencia, lo incompleto, la inquietud, el esfuerzo, el logro. Parsifal, que fue profundamente tocado por el 4 en el Castillo del Grial, ahora debe hacer frente al 3 de la vida con el aquí y ahora. Sus amores, la búsqueda caballeresca, su lugar en la corte de Arturo, estas cosas del momento lo reclaman. Nadie puede regresar al Castillo del Grial a menos que haya recorrido su sendero en las dimensiones humanas de la vida. Una época delicada se precipita cuando la vida es dominada por el 3. Debe ser reducida a 1 o incrementada al 4. El 3, o esa conciencia representada por el 3, no puede ser soportada por su intensidad y su compulsión. Si uno se encuentra ante un dilema paralizante, debe embestir hacia adelante para lograr un lugar iluminado de inside, el 4, o para sobrevivir, debe reducir su conciencia. Jung pasó bastantes de sus últimos años trabajando sobre el simbolismo del 3 y del 4. Sentía que la humanidad estaba justo evolucionando desde ese estado de conciencia representado por el 3 hacia el representado por el 4. En 1948 y 1949 estaba jubiloso ante el nuevo dogma de la Iglesia Católica que situaba a la Virgen María con la Trinidad, todas figuras masculinas en el cielo. Sintió que esto completaba un ciclo previo incompleto de desarrollo que había producido mucha turbulencia y conflicto en el mundo occidental. El simbolismo precede al hecho durante muchos años, lo cual indica que la posibilidad se halla ahora abierta para nosotros. Pero la obra no está hecha todavía. Jung sentía que la obra de una persona verdaderamente moderna consistía en la expansión de la conciencia representada por la evolución del 3 al 4, desde la conciencia centrada en el hacer, trabajar, realizar y progresar hacia la caracterizada por la paz, la calma, el ser existencial. El corazón del asunto es que el 4 puede contener al 3, pero el 3 no puede contener al 4. Una persona con la elevada conciencia del 4 es capaz de todas las practicidades de la vida, pero no está atada a ellas. Una persona del mundo del 3 no es capaz de apreciar los elementos asociados al número 4. Estamos aparentemente en una época donde la conciencia del hombre está avanzando desde una visión trinitaria hacia una visión cuaternaria. Esta es una manera posible y profunda de apreciar el caos extremo en que nuestro mundo se encuentra ahora. Uno escucha muchos sueños de gente contemporánea que no sabe nada de la simbología numérica, pero que sueña en un 3 convirtiéndose en un 4. Esto sugiere que estamos atravesando una evolución de la conciencia desde el lindamente ordenado concepto de la realidad masculina, por completo, la visión trinitaria de Dios, hacia una visión cuaternaria que incluye lo femenino, así como otros elementos que son difíciles de incluir si uno persiste en los viejos valores. Parecería como si ahora el propósito de la evolución fuese reemplazar una imagen de perfección con el concepto de totalidad o plenitud. La perfección sugiere algo puro por completo, sin tachas, puntos oscuros o áreas cuestionables. La plenitud incluye la oscuridad, pero la combina con elementos de luz en una totalidad más real e íntegra que cualquier otro ideal. Es una faceta intimidante y el interrogante que enfrentamos es si la humanidad será capaz de hacer este esfuerzo y si va a crecer. Preparados o no, nos hallamos en este proceso. El año de María vino y se fue. Ha sido olvidado en su mayoría y parece tener poco efecto inmediato en nuestras vidas. Pero si conseguimos ver el acontecimiento extraordinario del modo correcto, este tendrá un efecto profundo sobre la teología y sobre nuestras vidas cotidianas. Cuando se confiere al cuarto elemento, dignidad y honra, deja de ser el adversario. Una verdad psicológica se vuelve negativa o destructiva solo cuando la excluimos. Un elemento que muestra su lado maligno solo necesita de la conciencia para que podamos darle un lugar útil en nuestra estructura. A menudo el hombre ha visto el lado oscuro de sí mismo como femenino y sumergiéndolo cada vez más lo transformó en una bruja. Mucha de la oscuridad del elemento rechazado durante la Edad Media era femenino, por eso se quemaba a las brujas en la hoguera. Esos no fueron apenas algunos incidentes aislados que ganaron publicidad inexcusable. Se estima que más de 4 millones de mujeres resultaron quemadas en hogueras durante el auge de la contrarreforma en Europa. Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man, handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. Good fortune often calls empires to fall. While men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish that they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. All those great things that life has to give, they want to have money and live. But me, I just don't care at all. Man of good fortune, man of poor beginning, man of poor beginnings, man of good fortune, man of poor beginnings, man of good fortune. Despejándonos. Para despedirnos voy a dejarles un cuento de Nasruddin, recordando que Nasruddin es un mítico maestro sufí del siglo XI, y recordando que los cuentos de Nasruddin, en realidad los cuentos sufís, nos hacen, dejándolos entrar, haciéndoles un espacio interno, como invocando, convocando a nuestro espacio intuitivo, y no es a través de la mente y el pensamiento que podamos aprender algo de ellos. Dinero por caramelos. Nasruddin salió un día de su casa cuando un grupo de niños le pidió golosinas. Uno de ellos se acercó con unas monedas y le dijo: «Hodja, o sea maestro, este es el dinero de mis golosinas». Nasruddin lo tomó y se marchó. Por la tarde, a su regreso, los niños lo rodearon esperando los dulces. Nasruddin sacó una bolsa de caramelos y se lo dio al niño que le había dado el dinero. Los demás comenzaron a gritar a Hodja. Este pidió silencio y expresó: «De nada vale ahora lamentarse, pues solo el que da su dinero tendrá sus caramelos». to share. She's deep as a well. She's deep as a well. Another day snow on your tongue.